Esa vecina está muy extraña, por su cabeza pasan cosas claras. Cuando me ve como que se calienta y se le entra una tembladera. Y se entra para el cuarto, se quita la ropa y de tela transparente se pone un camisón. Y hace para el cuarto y me quito la ropa y de tela transparente.